acto sin vergüenza. De la ingesta con placebos a las pastillas de colores. Exultante. Contento, contento, desbordando juventud, dice, se viene el fin de semana largo, ¿entendés? El tipo tiene muchos días por delante. Bueno, todos tenemos hermosos días por delante. Vamos a hablar de filosofía, como los jueves cerca de las 4 de la tarde, recordamos, es un conjunto de colegas que se turnan para venir acá al programa de radio a charlar un poco de filosofía. Uh-huh. Hoy viene Dolores González a hablar de Nietzsche, creo que se pronuncia, vamos a preguntarle bien, y ha elegido hablar de Apolo y de Dioniso a partir de la lectura que hace Nietzsche esta, de la época de la tragedia griega y demás. Y tiene un libro Nietzsche sobre esta cuestión que se llama, que, Dolores, buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Nietzsche. El libro se llama Los orígenes de la tragedia griega. Ah, sí. Sí, y además hay otros escritos. Ajá. no solamente habla sobre lo dionisíaco y lo apolíneo en ese texto, sino a lo largo de varios escritos que son escritos póstumos, o sea, que póstumos en se el sentido de que se conocieron después de su muerte. Claro. Charlábamos fuera de micrófono que no sé si es un autor más o menos complejo Nietzsche, pero decidiste abordarlo de un lugar que sea un poco más accesible, ¿no? Más accesible y con cuestiones. El mismo origen de la tragedia griega es un libro muy leíble, es muy agradable de leer, muy interesante. No es de lo más complejo de Nietzsche, pero es... es un lindo libro para leer. Ajá. Y recomendable. ¿Por qué decide Nietzsche hablar de la tragedia griega? Porque para él es un momento, de alguna manera es un modelo que él va aplicando a también a un cierto tipo de estado que él representa, el estado que él busca representar o busca constituir como crítica también a la sociedad de su tiempo. Uh-huh. También hay que tener en cuenta que todo lo que es lo griego, hay un renacer de lo griego en toda la cultura alemana, ya del siglo XVIII. Uh-huh. ¿Y esta obra y esta crítica de Nietzsche es de mediados del siglo XIX, más o menos? Sí, mediados del siglo XIX. Uh-huh. O sea, segunda mitad del siglo XIX, podemos bien hablar. Y toma, bueno, no, nos dijiste, toma las figuras de Apolo y de Dioniso. Sí, Apolo y Dioniso son dos dioses griegos. Sí. Por un lado tenemos a Apolo, que pertenecía a lo que es el panteón olímpico, a la religión oficial, que era una racionalización de alguna manera de una cierta sociedad y de una parte de la sociedad que era la aristocracia. Y por otro lado lo tenemos a Dioniso, que también es un dios griego, pero que tiene la característica de ser el dios de las clases sociales más populares. Ajá, más popular. Tenemos aristocracia y clase popular. Sí. En una época, es más, hasta cierto punto, en una época se consideraba que el mismo Dioniso era se introducía al mundo griego posteriormente, pero después se descubrió que no, que era de las clases sociales más populares y que es tan antiguo como los, o más antiguo que el mismo Apolo y ajá, que el mismo y que los mismos dioses homéricos. Dionisio también se lo conoce como Bacos, el dios del vino, claro, ¿no? Es una representación posterior. O sea, ajá, tiene que ver, en realidad Dioniso tiene que ver en sus orígenes con los cultos, sí, cultos dionisíacos, es un culto orgás, de orgías, que no solamente tiene que ver lo sexual, sino hay cantos, hay baile, tiene que ver con una cuestión más comunitaria, es un rito, ajá, más comunitario, de éxtasis y de embriaguez. Y es tan antiguo que no existía todavía el vino, por eso es la cuestión del vino es una cuestión posterior. Que sea posterior. Ah. Claro, claro. Y Baco tiene que ver con las bacantes, y que eran los mismos coros de Dioniso. Ah. De allí viene. Claro. Y Apolo sería algo... Hasta cierto punto opuesto. Porque tiene que ver con la luz, la claridad, la mesura. Tiene que ver... Los dos tienen que ver con el conocimiento. Pero un conocimiento de... Pero desde perspectivas distintas. Friends. Por un lado... Apolo tiene que ver con el conocimiento que otorga de lejos, tiene que ver con un conocimiento integrador y total, porque se dice que el Dios tiene el conocimiento del pasado, presente y futuro, donde hay adivinación, donde hay profecía. Y no hay, o sea, esto de la lejanía tiene que ver bien contrapuesto a Dioniso, porque Dioniso es el dios que posee a la persona que está a los iniciados. Ajá. Es comunitario y tiene que ver con la embriaguez y con el éxtasis. El éxtasis, el salir de sí por ser poseído por un dios. ¿Y qué Nietzsche qué quiere manifestar? ¿Tiene una inclinación hacia uno de los dos estados, de los dos dioses? ¿O habla de un ir y vuelta de uno hacia otro? Es interesante la pregunta que me haces porque por un lado tiene que ver con que estas dos figuras, estos dos dioses representan un dualismo propio del hombre. No solamente son pulsiones artísticas, sino también son constitutivos del propio hombre. Entonces, por un lado está lo dionisíaco, que para Nietzsche es lo real, lo propio, la voluntad. En cambio, lo apolíneo, lo supuestamente ideal, lo supuestamente perfecto, la figura perfecta, la luz, tiene que ver con una apariencia. Dioniso es lo real, es la naturaleza salvaje, el representante de la naturaleza salvaje. Y por el otro lado, Apolo es el que tiene la fantasía, el que tiene el sueño, el que tiene que ver con eso, no tiene que ver con lo real como considera Nietzsche. Ajá. Y esta observación de Nietzsche acerca de las características del pueblo, de estas características al estilo dionisíacas, ¿es crítico, es peyorativo lo que dice Nietzsche o simplemente es una...? No, para Nietzsche no es... ninguno de los dos es peyorativo, al contrario. Para Nietzsche lo real, lo propio del hombre es la naturaleza salvaje, es la naturaleza dionisíaca, que es criticada y rechazada por posturas como la socrática y la platónica. Ajá, que son más bien apolíneos. Esa es su gran crítica a Sócrates y a Platón y Aristóteles y así a la cultura occidental, porque hay un rechazo de todo lo que es lo corporal y sobresalta la idealidad de lo perfecto, de la luz, de las figuras perfectas. Es como si Nietzsche revelara un lado popular en su análisis. Claro. No, una cercanía a la gente. No quiero decir popular porque no lo era. Incluso es un autor difícil de descifrar también respecto a sus lecturas de la realidad circundante o concretamente alemana en ese entonces, ¿no? Es difícil trazar esos paralelos, ¿no? Claro, no es tan popular, es más bien cuando postula, si bien Nietzsche no tiene un escrito así puramente político, la política de Nietzsche no está escrita, pero sí está, por ejemplo, a lo largo de toda su obra hay ciertas vinculaciones y pensamientos políticos. Por eso yo te relacionaba lo que era la tragedia, que es hasta en la tragedia griega se logra esta una especie de síntesis entre lo apolíneo y lo dionisíaco, donde Apolo pasa a ser, o sea, los dos pasan a representar las estaciones, por ejemplo, que dura poco, porque después digamos, como que la tragedia griega empieza, cae en crisis y se deja de con Eurípides, ya Nietzsche lo critica a Eurípides, porque ya dice que es el fin o el de la tragedia griega. Pero con respecto a lo que es Nietzsche, no es popular porque es más bien aristocrático y plantea un estilo de gobierno más bien aristocrático, donde tiene que ver con esta cuestión del cuerpo y de la voluntad de poder y del superhombre. Sí. Y esto que vos marcás, digo, esta elección, que si se le podemos llamar elección, ¿con qué tiene que ver? con elegir o con hablar de lo dionisíaco como algo más? Como que la naturaleza del hombre, la naturaleza salvaje del hombre, esta ansia de esta, ese hombre predominante, ese hombre que tiene capacidades para, elegido por la propia vida, tiene que ver con lo dionisíaco en realidad. Pero él no pone en ningún momento, digamos, no habla de mejor o peor una cosa o la otra. No hace una elección por lo dionisíaco, pero los dos son dualismo, es un dualismo propio del hombre. No es que rechaza lo apolíneo. Lo apolíneo es lo figurativo, es lo que no es real, es la apariencia. No hay un no es un rechazo, sino lo pone en otro lugar. No claro. Lo pone como lo real o como lo propio del hombre, sino lo dionisíaco. Opta por lo dionisíaco, pero a su vez lo apolíneo es necesario porque es parte también de la del dualismo del hombre. Claro, creo que nuestra lectura que hicimos con Ana era que nos sonaba que... Claro, porque como, esa elección... Claro, criticar a Sócrates a lo mejor nos parecía que él tenía cierto reconocimiento, no sé, algunas conductas sociales que podrían ser criticables desde un aspecto intelectual, pero que en definitiva son constitutivas del ser humano. Claro. Exactamente. Y él se inspira, bueno, también en filósofos muy idealistas como Schopenhauer, le gusta la música de Wagner, también habla, ¿no?, de una elección así estética y... filosófica también, ¿no? Y sí, no, totalmente. Es más, su primer Schopenhauer ejerce una gran influencia en Nietzsche, y en el primer Nietzsche después lo critica Schopenhauer. Ajá. Y se separa, pero todo lo que es la idea de la voluntad, de la el impulso estético, es muy, lo hereda de alguna manera de Schopenhauer. Schopenhauer es un gran crítico de Hegel. Hegel es el culmen de la modernidad. ¿Y Nietzsche ahí en el medio cómo está? Y Nietzsche en realidad es crítico de Hegel, porque lo hereda también un poco de Schopenhauer. Ajá. Pero hay una crítica fuerte a la modernidad y a la sociedad de su tiempo. Y hasta cierto punto con mucha razón. Él muere en el 900. 1900. Y en el 14 tenemos la Primera Guerra Mundial. Claro. Sí, el evento que rompe con la modernidad, con la racionalidad fuertemente, ¿no? Rompe, o sea, hay una como una pérdida de o como un cuando una persona se hay un desencantamiento con respecto a lo que es la razón y esa superación, claro, del hombre hasta el infinito. Pero es indefinido, manera. Exactamente. Sí. Estamos charlando con Dolores González de la parte de filosofía. ¿Es un libro que recomendás para iniciar una lectura de Nietzsche, por ejemplo, El origen de la tragedia griega? O, sí. ¿Sí? Sí, sí, porque es muy agradable, súper leíble. Es maravilloso, porque ajá, Nietzsche, hay que pensar que Nietzsche empieza siendo filólogo. Claro. Sabe de lo que habla. ¿Cuántos libros hay que leer para llegar a Zaratustra? Llegamos. Es que nadie te va a decir no lo, claro, leas. Léelo a Zaratustra y hacele el intento. ¿Y para entenderlo? ¿Cuánto ahí pero, más o menos podés decir? Y para entender a Nietzsche es complicado. Es cuestión de leerlo y animarse a leerlo también. Ajá. O sea, tampoco no hay ningún imposible. Claro, claro. Hay, esto en plan de estudio, ¿hay en abordaje de Nietzsche en la carrera de filosofía? ¿Es un pensador que se va viendo marginalmente? En realidad no se ve tanto Nietzsche. Sí se ve en algunos cursos. El problema es que no se llegan a ver todos los autores. Sí, no, claro. Es muy complicado. Algo se ve en contemporánea, sí. Porque también Nietzsche es un crítico, se lo dice, es un crítico y es un antecesor de Freud. Freud logra inspirarse, o sea, Freud lee a Nietzsche y lee a Schopenhauer para plantear el inconsciente. Ajá. Ahí marca su... Hay una línea entre Schopenhauer, Nietzsche y Freud. Hay una lectura muy por arriba, muy lo que es la voluntad de poder, muy lo que es instintivo de alguna manera... Que es constitutivo del que como mundo, constitutivo, ¿no?, del hombre, y como crítica a una racionalidad tan fuerte como era la de esa época. Claro. Muy bien, bueno, Dolores, gracias por acercarnos a Nietzsche en esta aproximación. Te exigimos más, te pedimos más de Nietzsche, más adelante, así vamos profundizando un poco el, dale, pensamiento, que es un pensador que terminó en psiquiátrico, internado, ¿no? Sí. Esto me hace acordar siempre a lo que decía un colega que es filósofo: si los filósofos estudian filosofía porque están locos, o están locos porque estudian filosofía. Un poco de los dos. Dolores, muchas gracias. No, por favor. Seguimos en el aire gratis. Radio.unr.edu.ar. En nuestra página web podés volver a escuchar los contenidos de Radio Universidad.